valió la pena, pues te he llegado a conocer. Y aunque no es como pensaba, ni esto es lo que yo soñé, aún así valdrá la pena si nos volvemos a ver otra vez. Comenzamos la nueva edición de este programa que ya conoces en su segunda parte semanal, Trovador Urbano. Como siempre, deseándote que estés fantásticamente en este encierro obligado que ya cumple casi sus 2 semanas y que esperemos en la siguiente cuarentena nos corten ya, porque eso significará que todo está fantástico. Y nos estás escuchando en la 107.3 de la FM y en www.radiotopia.es. Una edición más corta, como bien sabes, la de los viernes, que esperamos sea de tu agrado. Y como siempre, vamos a arrancar, como nos gusta, con estas emotivas palabras. En tiempos predecibles de miseria, el calor del infierno alcanzó lo humano entre melancolías y rezos antiguos, que no hablan de la verdad de dulces caminos. No veo nada más que a lo lejos combatí un dolor que mitigo porque soy artista de lo eterno y mi alma es el lienzo fresco. En ese impar del recuerdo me levanto con fuerza en la mañana y gritaré hasta calmar las ganas de un mundo limpio sin llamas. Obtusos que os dejáis engañar, que sois corderos obedientes, sin pensar en nadie ni nada, el erzote de los bellos de cara. Por eso mi timón serán los sueños, el amor, el espejo del alma, mi vida la princesa de cuento, que alumbra la niebla olvidada. We'll be right back. Los granadinos de Israel están de nuevo de puesta de largo con nuevo trabajo discográfico, como siempre, con ese increvantable Maolo Manuel Arquellada a la batería, Javier Saavedra al teclado y a los coros, J.M. Salas al bajo y a los coros, Enrique Rosales a la guitarra y coros y Mario Gutiérrez a la otra guitarra y coro, junto a Marriera, a Libicenco a la voz. Tienen nuevo trabajo en la calle, que han denominado como ellos mismos Arrael, que ha salido también en formato vinilo y que sigue ahondando en ese heavy metal que ya desde hace más de 25 años nos tienen entregados los granadinos. Escuchamos Camino Incierto, lo nuevo de Arrael. Desde Hell Bierzo, al menos de esta manera lo califican esta banda de la zona de Ponferrada, sí que desde el Bierzo, como bien te digo, Black Bomber, a través de este volumen 1 que comanda Isi Gallego a la batería, Roberto Prieto al bajo, Javi Lespol a la guitarra, Pedro Megatrión a la otra guitarra y Migi Albatros a la voz. Como yo te digo, Black Bomber con un sonido de rock and roll macarra muy enraizado en ese clásico trío británico como Motorhead y que a través de este Rock and Roll Overdose nos da pie a conocer a estos leoneses del Bierzo como son Black Bomber. Nos vamos hasta Zaragoza para hablar con Santi Pequeño Ternasco, que dirige la página asaltomataradiorock.com, donde está incluido este programa que escuchas que es trovador urbano, y también un montón más, un total de 60 programas de radio en castellano en esa emisora online 24 horas dedicada al rock. Estas son las palabras que nos deja nuestro buen amigo Santi de su página y de todo lo que conlleva una emisora de este tipo. ¡Disfruta! Tenemos al otro lado del teléfono a Santi Pequeño Ternasco. ¿Cómo es lo de Zaragoza, ciudad inmoral? ¿Cómo es? Heroica e inmoral. Bueno, ya le conocéis todos por, yo creo que eso, por su voz, por lo de Zaragoza heroica e inmoral, y bueno, y sobre todo por su página online 24 horas dedicadas al rock, que es Asalto Mata Radio Rock, que es un programa que se empezó a emitir en la Radio Libre Zaragozana hace mucho tiempo, pero se dejó de hacer y a través de las nuevas redes, pues él se puso manos a la obra. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo va todo? Pues sí, tienes razón. Así empezó a saltomatarradiorock.com, siendo un programa y al final acabó siendo una emisora entera, sí. Es dura la Radio Libre, ¿verdad? Bueno, sí, es dura la Radio Libre. Pero si puede ser dura y gratificante, como es ahora, guay, porque antes era dura y poco gratificante. Y de cabreos, ¿no? Y de cabreos, sí, en muchos aspectos. Podía la ilusión, evidentemente, y las ganas, pero ahora esa ilusión y las ganas están centradas absolutamente en el esfuerzo y en tirar para adelante sin tener problemas, más problemas de los necesarios, porque los problemas nunca se acaban, ¿no? La vida es así, la vida es problemas, uno detrás de otro. Pero si te puedes quitar unos cuantos que no generas tú, mejor que mejor, sí. Pero tú fíjate, yo sabiendo que a ti te gusta el mundo asambleario, el hacer cosas en común, llega un momento que uno se pone un poco en la balanza el hacer un proyecto en cierta manera individualista, porque tú lo riges y que es verdad que tienes a alguien externo que te va echando una mano, alguna persona, y luego la gente con la que compartes tu espacio semanal de 4 días, pequeño ternasco, pero es verdad que se pasa un proyecto individualista que desde un punto de vista libertario es todo lo contrario a realmente a la reflexión que lleva el mundo asambleario, ¿no? A donde uno llega, ¿no? Hombre, cualquier proyecto individualista así debería entendérselo, pero este en concreto la verdad es que no, porque quieras que no, yo estoy compartiendo realmente con más de 60 programas en lo que es la emisora. Entonces, pues evidentemente las propuestas las hago yo, pero tiene que salir un poco bueno, el consenso es la misma respuesta, ¿no? No es el rollo asambleario que nos juntamos en una misma sala, es todo a través de mail o de WhatsApp quizá, también, pero el consenso te lo da la respuesta. Si tú haces una propuesta y te responden 5, pues igual la propuesta no está guay. Pero si tú haces la propuesta y te responden 20 o 25, pues entonces es ya un porcentaje que te invita a llevarla adelante, ¿no? Y los demás, pues, o simplemente pasan o se suman. Cuando ya han a todo lo pasado, ven, hostia, pues está guay. Vamos a ver, porque mucha gente se queda en el... Vamos a ver primero cómo funciona, que este corre mucho. Bueno, que cada cual tiene su forma de pensar, su forma de funcionar. Y bueno, con eso hay que manejarse. Por cierto, hemos arrancado con el tema de Doble Esfera, de la formación murciana, de su último trabajo futuro. Nos has pedido... Que arranquemos con ellos. Enorme disco el que han sacado los murcianos, ¿eh? Enorme disco, enormes ellos, enormes. Es una banda que está muy bien, vamos a decir, establecida a nivel de que tienen muy claro lo que quieren hacer, tienen muy claro cómo hay que menearse y tienen muy claro que la visibilidad es fundamental. Trabajan muchísimo. Y están abiertos además a nuevas propuestas. De hecho, ellos son una de las bandas integrantes del proyecto que estamos tratando de lanzar, que ahora se ha visto un poquito parado por toda esta movida del confinamiento, ¿verdad? Pero ese proyecto que es Bandas Asociadas de asaltomatarradiorock.com, pues es una de las bandas que han confiado en nosotros y ahí están integradas y contentos además, ¿eh? Así que me parecía adecuado comenzar pues con una de esas bandas que tenemos varias más. Ya te digo, está un poquito parado el tema pero igual que se ha parado todo, vamos. Ahora mismo tampoco te puedes liar a hacer muchas promociones y muchas cosas porque la gente está lo que está. Exacto, que no es poco. asaltomatarradiorock.com. ¿Es complicado el llevar una emisora a nivel online desde programar la salida de cada uno de nuestros programas? En el caso de Trovador Urbano estamos allí en riguroso directo a través del enlace streaming de Radio Utopía, pero hay un montón, como bien decías tú, más de 60 programas que somos al fin y al cabo compañeros, muchos conocidos en la carretera. ¿Es complicado gestionar una radio de este tipo a nivel online? Porque todos conocemos la radio tradicional, la FM, pero cuenta un poco más a los que estén ahora mismo escuchando esta entrevista, Santi. ¿Cómo es el llevar una radio de este tipo día a día? Hombre, pues el sistema es el mismo que una. A la hora de programar y de lanzar los programas, el sistema técnico, por decirlo de alguna manera, es el mismo. Realmente una radio convencional pues también tiene sus ordenadores, sus servidores, sus movidas que tienes que estar atento a ellos y bueno, pues darles de comer, ¿no? Ponerles los programas en su sitio, a su hora, que si hay un cambio de horario, que si tal. Bueno, los problemas... la radio en ese aspecto no ha cambiado lo que es a nivel técnico de, pues eso, de que cada uno vaya en su sitio, ¿no? La dificultad para mí sobre todo es que lo tengo que hacer yo. Lo tengo que hacer yo todo. Entonces, pues si tuviese un equipo amplio, pues mira que ya suena que suena bastante profesional ya, ¿eh? O sea, tú te puedes dar salto matar Radio Rock y poca diferencia vas a encontrar con otras emisoras que puedas escuchar. A lo mejor la encuentras a mejor la diferencia, incluso en muchas ocasiones, ¿no? Pero la principal dificultad es gestionarlo uno solo. Está también la dificultad de que dependes de servicios, realmente. Yo no tengo mi propio servidor, tengo que contratar uno. Si falla ese servidor, pues ya se ha jodido. Bueno, tienes que buscar soluciones adaptadas a tu situación y a tus posibilidades. Y dentro de eso, pues yo creo que lo estamos llevando bastante bien. Siempre, pues, algún día pues pasa, ¿no? A quien no se le queda colgado el ordenador, a quien no se le queda colgado internet. Pues nosotros estando en ese mismo lugar, pues también sufrimos esos inconvenientes, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, como dices, no tengo un equipo amplio, pero sí que tengo personas que me ayudan y bueno, desde aquí mandarle, no sé si escuchará el programa, pero mandarle un abrazo grandísimo a Santi Molina de la ruleta rusa, que es un crack y que es el que a nivel técnico, sobre todo a lo que es en la web, más me ayuda y que bueno, que si no estuviera él, ya te digo yo que no estaría Salto Mata Radio Rock. Aparte que hay que estarse constantemente reciclando, ¿no? Porque el mundo de internet, el mundo de las redes, igual que para unas cosas es maravilloso, para otros tipos de cuestiones también te va haciendo zancadillas y también siempre buscando el lado económico, ¿no? Porque te ponen esas zancadillas, pero con un claro objetivo, ¿no? En muchas ocasiones. Sí, cobrar. El claro objetivo es cobrar. Punto. O sea, es complicado, ¿eh? Es complicado. Yo, con mi... Bueno, tú lo sabes mejor que nadie, con mi ruinosa situación económica, la verdad es que consigo sacarlo adelante, buscándome mucho la vida, buscando muchos recovecos, y bueno, pues lo podemos hacer, pero ahí está complicado. Y bueno, luego también, ¿qué pasa? Pues que San Google, ¿verdad? San Google, que es el motor de búsqueda en el navegador más potente, pues esos hacen de su capa un sayo. ¿Y qué sucede? Pues que en la inmensa mayoría de la gente que está conectada a internet está conectada a través de Google, que no es el mejor navegador, pero es el que más utilizan. Si no estás ahí bien, pues no te van a escuchar. Y Google pues hace muchas pirulas, la verdad es que sí. Y bueno, hace poco tuvimos que cambiar la manera de que la gente accediese a nuestra emisión en directo. Estuvimos ahí 3 o 4 días que no sabíamos cómo hacerlo, se nos escuchaban los demás navegadores, en Mozilla, en Opera, en Safari, pero en Google no. Y lo decidieron porque sí, y sin avisar. O sea, hicieron el cambio y te apañas tú y encuentras la solución si quieres salir en Google. Gratis, evidentemente. Pues bueno, pues la encontramos, hicimos el apaño, no queda tan bonito como antes, pero sí que es funcional, así que, bueno, pues ahí continuamos en la brecha, claro. Que es de lo que se trata, al fin y al cabo. Tienes tu espacio semanal, que se llama Pequeño Ternasco, y donde pones un montón de novedades, cuentas noticias curiosas, ¿no? Para que sobre todo la gente pase un buen momento, pase un rato de distracción. Háblanos de este programa semanal, que no hay muchos en todo el estado que puedan decir que tengan un programa diario, en este caso de lunes a jueves. Desde luego que sí, pues sí, ahí estamos con Pequeño Ternasco, lo que era antes el Asalto Mata Show, para que la gente no se liara, porque había mucha confusión realmente, y tampoco, también por quitarme un poco de estar ahí constantemente en la palestra, ¿no? Y apartarme un poco y ser uno más de la parrilla, pues decidimos cambiarle el nombre a Pequeño Ternasco, que es mi bote radiofónico desde que comencé allá por el año 99. Y ya te digo, de lunes a jueves, una horita en directo a las 3 de la tarde en Madrid. Los martes, además, te precedo en la parrilla de saltomatarradiorock.com. Y además con una nutrida comunidad de oyentes, tanto vía podcast como en directo. A ver, es que es mi debilidad. A mí me gusta el directo. ¿Qué le vamos a hacer? Qué envidia que lo tienes ahora. Es verdad. Qué jodido. Tiene el directo, cierto. Y es la ventaja. ¿Ves? Hablábamos de las dificultades, pues también tiene sus ventajas el trabajar desde casa. Claro. Y bueno, pues ahí estamos con la tribu Terrasca, que están hechos unos cracks y disfrutan como perras, ahí comentando en directo, interactuando durante el programa, y bueno, cada día están más animados y yo cada día me da menos tiempo a las cosas que ponen, porque es un flujo constante de mensajes vía WhatsApp que tratas de gestionar de la mejor manera, y la verdad es que está muy bien, porque a lo mejor tú metes la gamba y te corrigen rápidamente o das un dato que no es verídico o alguna falta de datos y ellos te añaden datos. Pues además de este grupo, tal cosa, tal curiosidad, y la puedes comentar ahí en vivo, o sea, tal y como te la dicen. Es una manera que creo que es la manera, además, que va a tener que funcionar la radio a partir de ahora. Es el como la figura del prosumidor, no el consumidor, sino el prosumidor. La audiencia, la oyente propone, y además propone, no déjamelo en el correo y ya veremos, no, lo propone en el momento y se lo pones ipso facto. Sí, señor, es una nueva forma de tanta que nos está dando este mundo nuevo de Internet, bueno, no tan nuevo, ¿no? Dos maneras de conocer, dos maneras, te voy a decir directamente a la gente que nos está escuchando que se acerque hasta www.asaltomatarradiorock.com, ahí que entren, pueden saber de todos los contenidos, y también recordar que nuestro podcast lo tenemos en asaltomatarradiorock.com/evento/trovador, ahí pueden descargar el programa de trovador urbano. Santi. Además, que perdóname que te trompa, es que es muy fácil acceder sin ni siquiera poner toda la URL completa, la que acabas de nombrar tú, porque directamente desde la página de inicio, tú vas en la parte de arriba que está el menú, lees lista de podcast, pones ahí el ratón y se despliegan los 60 programas, los más de 60 programas que tenemos en orden alfabético. Para buscar trovador, pues evidentemente te vas a la T, ¡pam! Y directamente acceder hasta tu reproductor, hasta tu player de podcast y la ficha personal de tu programa, claro. Fantástico, Santi. Pues vamos a cerrar estos minutos que hemos estado contigo, como siempre dándote las gracias, enhorabuena por la labor que estás haciendo de mantener un bastión tan importante como es el mantener tantos programas unidos, que realmente es la única propuesta ahora mismo que hay en todo nuestro país y seguramente en muchos sitios, siempre buscando que sean en castellano, en español, hablando en español. Y vamos a estar locutados en nuestro idioma. Eso es, que es lo que entendemos, por mucho que nos quieran hacer lo contrario, creer en lo que nos han enseñado. Y vamos a cerrar con unos madrileños que nos has pedido, que yo los he conocido gracias a ti, que son de Population Department, con este Condena en tu Extinction. Me imagino que la condena a la extinción es un poco por lo que lo quieres, quieres que suene, ¿no?, para cerrar estos minutos de charla. Bueno, viene bien, lo acabas de hilar bien, tampoco lo había pensado por eso, simplemente lo había pensado porque es una banda que lanzó el disco creo que a finales del año pasado y precisamente en estos días ha aprovechado, diría yo, para lanzar este nuevo sencillo. Lo ha sacado, sí, hace dos semanas, sí señor. Es Life Kiss, que es su último trabajo, creo que tienen tres concretamente, y es una banda poderosísima, es una banda súper cañera. Se autoetiquetan, por decirlo de alguna manera, o el estilo musical en el que dicen estar integrados es el crust punk, pero vamos, a un thrasher le va a encantar, a un death metal le va a encantar, o sea, es tremenda, es una banda tremenda, buenísimos. Pues un fuerte abrazo, Santi, seguro que nos vemos pronto por esa Zaragoza heroica y moral. Y por Madrid, el 6 de junio, siguiente Más Alto Mata 2020, Rocky, vale. Ladies Edition. Iremos hablando tranquilamente, que de ese ya tendremos tiempo, sí, para... Yo la voy metiendo ya, bueno, que la gente se vaya quedando. Me parece bien. Que después de tantas cancelaciones tampoco viene mal saber que hay que va a haber festivales después, va a haber vida después de la muerte, está desde el cierro. Fantástico, un fuerte abrazo, Santi. Venga, muchas gracias, David, enhorabuena por el programa. Chao. Coffein tiene nuevo trabajo discográfico en la calle, en este caso su segunda obra a través de Argage Records, que han denominado Requiem. Esta banda la sigue conformando Iñaki Lazcano a la voz, David Villarreal a la guitarra, Miguel Manjón al bajo y Paco Martínez a la batería. Vamos a escuchar un tema donde ha colaborado el archiconocido Timo Tolkki, ya sabéis, de Stratovarius, en este Requiem. Vamos con lo nuevo de los madrileños Coffein. Los barceloneses de Aeria vuelven a tener trabajo discográfico en la calle, en este caso denominado Alter. Este quinteto, que son Ángel Ortiz a la voz, Eimel Trejo a la guitarra, Víctor Vázquez a la guitarra, Laura Moral al bajo y Joel Marco a la batería. Como bien te digo, desde Barcelona vuelven a proponernos ese heavy metal que engancha a una primera escucha y que con este Siete Mares te presentamos Alter de Aeria. La segunda de las entrevistas de esta tarde nos acerca hasta tierras tinerfeñas, hasta las Islas Canarias, para conocer a la banda de heavy metal Anya, que a través de su EP denominado Carey nos ofrece 5 cortes interesantes de un espléndido heavy power metal. Como bien te digo, vamos a estar hablando con su guitarrista Ángel de Ara. Con estas palabras vamos a conocer un tanto más a los canarios Anya. Ahí te están contigo. no pude ver más tu sonrisa y tu mirar. Fue un error que se pagó. Tenemos al otro lado del teléfono a Ángel de Aran, guitarra de un cuarteto que nos llega desde las Islas Canarias, con un fantástico trabajo que nos ha gustado mucho de esta banda que vas a conocer, que son Ania, con este Carey, y le queremos dar la bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal estás, Ángel? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Fantástico tenerte por aquí unos minutos. Y antes de ir adentrándonos en este Carey, hemos estado escuchando el tema Siento tu latir, que ha sido con el que hemos arrancado esta entrevista, un tema muy emotivo y que en cierta manera también es parte de la piel de Ania en ese contexto de estar en su música con un sentimiento muy cercano a todo aquel que se pueda acercar a escucharos y también proponiéndolo para el directo en esta forma de actuar en la banda, ¿no? Sí, claro, es un tema que la verdad es que tiene una temática que llega un poco adentro, ¿no? Va dedicado a todas aquellas personas altruistas que sin dar nada, sin recibir nada a cambio, intentan dar lo mejor de sí para que todos podamos seguir caminando. Que no es fácil en estos días. No es fácil. Seguimos, pero bueno, en la música yo creo que hay una gran hermandad, y a mí me lo parece también en la escena canaria. Se ve, en este caso, por ejemplo, estuvisteis tocando en Madrid en su momento con la tribu. Sí. Estáis constantemente actuando con, no sé, ahora mismo sí que se me ven a la cabeza con bandas como Stribor, habéis estado actuando. Exacto, bueno, hay dinámica en la escena canaria también, de hermanamiento en el mundo. No sé si en el mundo del rock en general, pero por lo menos en el mundo del rock metal sí, ¿no? Sí, la verdad es que siempre intentamos un poco echarnos una mano unos a otros, porque al final aquí en las Islas Canarias cuesta bastante, porque hay pocos sitios para tocar, y al final si no nos hermanamos entre todos y nos echamos un cablito, es complicado, es muy complicado. Vamos a recordar al resto de tus compañeros: Manuel Martín a la guitarra y a la voz, Elvis Hernández a la batería, como hemos dicho, Ángel de Ara a la guitarra, y, a ver, lo diré bien, Vícor, ¿cómo es? El bajista. Vícor Valencia. Vícor Valencia, vale. Lo estaba confundiendo con Víctor en euskera, vale. Fantástico, el cuarteto que estáis desde el año 2012, ¿soy la misma formación o no? No, ha habido cambios, ¿no? Varios cambios, sí. Desde hace como 2 años ya nos quedamos el cuarteto. Uh-huh. Antes había más miembros, hemos tenido teclistas, hemos tenido otros cantantes, pero al final nos quedamos los 4, sí. Nos echa un tanto de menos el teclado, porque al fin y al cabo sois una banda de metal melódico, le metéis vuestro punto de contundencia, pero sois una banda que trabaja mucho en la melodía, y ¿no es algo que echéis en falta o estáis cómodos como estáis como cuarteto? Pues mira, la verdad es que estamos muy cómodos como estamos, porque realmente todos trabajamos en llevar el proyecto adelante, en sacar temas, y hombre, la esencia que da un teclado no te lo da otra cosa, pero intentamos suplir las melodías y las armonizaciones entre las dos guitarras para siga dando la misma dinámica. No os importa tener un tanto más de trabajo, como bien dices, a la hora de los arreglos. No importa. No. Eso es que os quedasteis tranquilos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Me imaginaba que era por algo así. Nos hicisteis llegar a nuestra redacción este trabajo, este carey, que tiene un uh-huh. minutaje de 24 minutos. ¿Lo podemos considerar EP o nos vamos ya? No es larga duración tampoco, ¿no? Yo creo que sigue siendo EP. Aunque no esté por minutaje enclavado, ¿no? Porque son temas de 5 minutos, casi 5 minutos. Sí, pero yo creo que sí, con 5 temas, yo, en mi opinión, lo considero como un... Yo creo que también, por eso. Pero bueno, un poco, ahí sabes que hay gente que es muy puntillosa para estas cosas. Sí, bueno. Y intentamos que... ¿No hicisteis, en este caso, Ángel, un larga duración... porque no creéis que ahora mismo sea un momento óptimo en el contexto de cómo está el mercado musical y os apetecía sacar algo rápido que tuviera pegada, que no se hubiera quedado a lo mejor cojo de sonido, porque si hubiera sido una larga duración, económicamente hablando, hubiera sido un poco más complicado? ¿Por qué habéis tomado este formato, este EP? Pues la verdad es que teníamos ganas ya de sacar algo a la luz con la formación que teníamos. Intentamos en ocasiones anteriores, grabar algo, pero nunca llegó a surgir, a salir, y entonces ya teníamos ganas de sacar algo a la luz, algo para que se nos empezara a escuchar, empezar a salir fuera a la península, que al final, si no tienes nada para que la gente te escuche, no consigues nada. Entonces ahora sí, este año, a finales de este año, ya empezaremos a nos meteremos en el local de ensayo a componer nuevos temas. Y para empezar a, si cuadra bien la cosa, a finales de año o a principios del año que viene, empezar a grabarlo para la temporada de verano del 2021, empezar a hacer conciertos con el nuevo disco. Un trabajo que como grandes referencias para Ania, yo creo que gente como Dune, Dain, Zenobia o incluso, aunque parezca un poco más lejano, Sober, pueden ser una buena muestra para todo aquel que se quiera acercar a escuchar a la banda, ¿no? Sí, la verdad es que nos han referenciado bastante por ahí, por donde tú dices, Zenobia, incluso nos han comentado de Avalanche. Yo la verdad es que, en mi opinión, o sea, personalmente, sigo muy muy de cerca, he ido 3 veces a la península a ver a Warcry. Es un grupo que me encanta y que me ha influenciado mucho. Lo he seguido desde que empezó, que dejó Víctor la formación de Avalanche y comenzó con Warcry. Desde los principios lo comencé y me encantó y siempre he estado ahí. Entonces es algo que me ha influenciado mucho. Aparte de, claro, Avalanche, Saratoga. También soy mucho de grupos de internacionales como Hammerfall, como Primal Fear, Helloween. Entonces todo eso al final va quedando un poquito de todo lo escuchado y vamos sacando cositas. ¿La esencia la podríamos calificar dentro del estilo como una banda ania de power metal? ¿O es mucho? Yo creo que es mucho decir, ¿no? Sí, porque la verdad es que tenemos, en realidad, yo adoro el power metal, el heavy metal, pero después mis compañeros se van más a otros estilos, claro, como el groove, sí, como el death, y entonces hay varias influencias que al final se notan, ¿no?, a la hora de componer y sacar cosas. Yo creo que la perspectiva es de amplitud dentro del marco que realiza Ania, pero sí que con diferentes puntos de mira. Una cosa que te pregunto, no sé si en algún momento habéis cantado en inglés, pero el tema de Dark Forest, que está en esta contextualización en el idioma de Shakespeare, que es el que arranca este Carey, ¿en algún momento, te vuelvo a decir, me lleva la banda a que haya cantado en inglés o esto es una cosa que simplemente es el título de la canción y bueno, y se desarrolla una historia? Pues mira, la verdad es que sí, hubo un momento que cantábamos en inglés. Lo que pasa es que después de los cambios de formaciones y de tanta historia, entonces es que es complicado para nosotros que hablamos el español, que lo entendemos bien y que sabemos componer una letra en español con todas las palabras que tiene que llevar. En inglés es muy complicado, a no ser que sea alguien nativo, pero para nosotros entonces era más fácil hacerlo en español. Dark Forest se quedó porque era en inglés y todas las letras las traspasamos al español. Pero como hay una parte después del estribillo que hay un gutural que dice Dark Forest, entonces quisimos dejar el nombre. Y lo mantuvisteis por un poco por casi que, ¿cómo te diría? No me sale ahora, por mantener la herencia, ¿no? De una época, sí, a lo mejor pasada, ¿no? De la Exactamente. De la banda. El nombre de Carey yo creo que va muy en consonancia con, no sé si trata sobre una bruja o algo así por el estilo, pero va en consonancia con una portada que te muestra una mujer fantástica, maravillosa, pero otra media parte muy oscura, ¿no? Como también muestra el eclipse, ¿no? Cuando tapa el sol. Exacto. ¿Quién es Carey? Carey es una raza de gato. ¿Sí? De hecho, sí. Los gatos que ves por ahí que tienen la cara mitad de un color y mitad de otro. Bueno, pues esto, hay una historia muy bonita que si no me equivoco es asiática, no sé si es japonesa, que habla sobre los gatos Carey. Se las recomiendo que la busquen y la lean porque es muy bonita. Entonces, de esa historia me basé para hacer la canción de Carey y de ahí la portada. Así es, como nos parece a nosotros, es una portada muy muy chula, llamativa además, y volvemos a reiterar, pues con ese nombre bonito que es Carey, ¿no? Y que conocemos todos por la artista norteamericana sobre todo. Sobre todo ahora importante, tenéis un directo con todo lo que está aconteciendo, ahora mismo es imposible pensar en nada de este tipo, se os han caído muchas fechas para los próximos meses, incluso algún festival. Pues mira, la verdad es que se nos cayó una fecha que teníamos planteada en una sala de Santa Cruz de Tenerife. Y es que la verdad es que teníamos pensado después justo de este concierto pararnos a componer. Entonces estamos a ver si después de que pase todo esto volvemos a retomar y poner la fecha de nuevo para por lo menos irnos con las pilas cargadas para componer nuevos temas. Sí, porque aunque no es ideas de concierto, pues bueno, las ideas las tenéis claras y va a haber la posibilidad, ¿no?, de componer, que me imagino que a través de casa y a través de las redes, pues en estos días se sigue haciendo. Ángel, el Facebook es Ania Metal, por si quieren contactar con vosotros. Todos aquellos que quieran, que estén escuchando esta entrevista y quieran hacerse con el formato físico, que se lo recomiendo, no solamente por el interior, sino vuelvo a decir por la portada, que me parece una auténtica sí. maravilla. ¿Cómo Gracias. Se pueden hacer con el trabajo, Ángel? Mira, pues en el mismo Facebook nos pueden escribir un mensaje privado con, si quieren, el teléfono, o ya después hablamos y nos cuadramos para el teléfono, y nos pasamos los datos, nos dicen dónde viven y la dirección completa y tal, y nosotros se lo mandamos. Ya hemos hecho varios envíos a Península. Bueno, pues eso es una buena señal, ¿no? Me imagino que dejaría también algo de pozo aquella actuación de Madrid, ¿no?, en el público madrileño. Sí, la verdad es que ha sido una gran actuación para nosotros, no solo por el hecho de tocar ahí, sino la primera vez, ¿sabes? El debut nuestro en Península fue muy, muy, muy, muy bueno. Lo pasamos genial, la gente súper agradecida. No sé, no tengo palabras para describirlo, fue genial ese concierto. Además era una sala grande, sonando seguro que muy bien. Bueno, una grata experiencia que os trajo aquí a Madrid, antes de la presentación o la salida de Ania. Ángel de Ara, muchísimas gracias por estos minutos, tío. Nada, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Vamos a terminar con el tema, yo creo que es el tema buque insignia, ¿no?, del grupo Ania, este Hermanos del Metal. Me imagino que es un tema con los que el público vibra más en vuestros directos. Sí, la verdad es que a la gente le gusta ese tema. Y es que es un canto a llevarnos todos bien, que todos estamos en la música, todos intentamos hacerlo lo mejor posible, y creo que todo aquel que se sube a un escenario, y no solo hablo de los músicos, también los fotógrafos, los cámaras, los técnicos de sonido, etcétera, y cómo no, el público, nos merecemos un aplauso siempre por estar ahí, siempre por apoyar a las bandas. La unión es fundamental y la solidaridad entre todos más si cabe. Ángel de Ara, guitarrista de la banda de las Islas Canarias, te iba a decir de Las Palmas de Gran Canaria, lo digo bien, ¿verdad? De Tenerife. Vaya, me he liado yo, o sea, me he liado con otra banda que he preparado antes para poner en el programa, fantástico. Vale, por de Tenerife, me he liado ahí. Pero bueno, en definitiva, de Las Palmas de Gran Canarias, con el cual hemos charlado sobre su trabajo, Carey. Un fuerte abrazo, Ángel. Mucho ánimo. Muy bien, muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Está en el corazón, sangre de metal, una forma de vivir, de espíritu inmortal, alma de metal. Siento orgullo de ti cuando los cuernos. Pues despedimos el programa de este viernes, en esta segunda edición semanal de Trovador Urbano. Nos has estado escuchando en el 107.3 de la FM y en www.radioutopia.es. Como siempre, esperamos que haya sido de tu agrado, que hayamos un tanto ayudado a paliar este desasosiego que nos lleva a esta reclusión forzosa por toda la alarma sanitaria de este coronavirus, y que de esta manera estemos contribuyendo a que seas un poco más feliz, aunque parezca algo lejano, ¿no? Cerramos, como siempre nos gusta, con un clásico todos los viernes que hemos elegido de esta manera maravillosa, con este primer trabajo con Iron Maiden, con este Wirechild, que nos sirve para darte la despedida hasta el próximo programa. Gracias por la escucha, como siempre, aquí en Trovador Urbano.